Venía yo con la mentalidad de escribir algo sobre lo meteo, que casi nadie ya recuerda ni conoce. Pero en realidad ese, digamos, ese Dios es el que le correspondía, el que daba la vida y la muerte. O sea, digamos, es el que representaba la vida y la muerte. Por esa razón ve que en algunas figuritas tiene la mitad de calavera y la mitad, digamos, de persona, o más o menos bien hecha. Pero en realidad es eso, está representando la vida y la muerte.